porque no puedo olvidar. Amor, tu piel, tus caricias y tu voz. ¿Por qué? Porque no puedo olvidar. Amor, si cuando yo te amaba me engañabas de verdad. Amor, necesito contarte, necesito decirte que tú eres mi amor. Amor, necesito olvidarme lo que un día me hiciste. No tiene más perdón. Amor, ¿por qué no puedo olvidar tu voz? ¿Por qué me engañaste? Si sabes que te quiero. No puedo olvidar, amor, tu piel, tus caricias y tu voz. ¿Por qué? Porque no puedo olvidar, amor, si cuando yo te amaba me engañabas de verdad. Necesito contarte, necesito decirte que tú eres mi amor. Amor, necesito olvidarme lo que un día me hiciste. No tiene más perdón. Necesito olvidarme lo que un día me hiciste. No tiene más perdón.